Bueno, yo le voy a hablar un poco de los precios que se van a manejar para esta expo. Y bueno, el valor del día viernes, como quedamos, es totalmente gratuito para todo el público. El día sábado, la entrada tendrá un valor de 20 pesos. Domingo 13 y lunes 14, en 30 pesos, sería para el público en general. Y los jubilados se mantienen en 20 pesos para los jubilados. De la entrada de los niños hasta 10 años, acompañados con un mayor, es gratis. Después, bueno, con la entrada se va a sortear un 13.000 pesos y segundo premio, un LCD. Bueno, después va a haber también, de medio de la Cámara Argentina de Comercio, una charla de un economista, Dante Sica, que también es muy renombrado y también ministro del Diario de la Nación. Y el día domingo a la mañana se va a realizar una ronda de negocios que organizan los.